sufre por su amor. Pobre, pobrecito corazón, cómo sufre por su amor. Rompe sus timbales, cholo. ¿Cómo dice? Para recorrer, y si tú no vuelves, yo me voy.